cosita por ahí, de verdad. Y aquí viene Diego Navarro que le va a decir una cosita sabrosita. Oye, esta rumba está de...